cosas nuevas. Cuando llueve fuerte, fuerte y se oyen truenos, yo me quedo en mi casa muy juntito al fuego. Pican, pican sobre la vereda. Yo me pongo el impermeable y mis botas nuevas.